dormir a la vera chapatín. ¡Pachi! Que levante la mano lo que vive en la pastilla. Que se mate todo aquel. Dale. El que vive remanija. Dale, no, que fue lo que mi doctor me ha recetado una ribotril. Qué bueno que chapatín me recetó algo para dormir. Dale, ahora. Gracias a esa receta hoy mi sueño se concreta. Mira si estoy piola, que hasta duermo bien la siesta. Gracias a esa receta, hoy mi sueño se concreta. Mira que estoy piola, que hasta duermo bien la siesta. Que hasta duermo bien la siesta. Y si no puede dormir, llama al 0800 Doctor Chapatín.